Noche de paz, noche de amor, noche de bendiciones. Buenas noches, amigos. Esta no es como otras noches que nos cala con el frío. Esta noche se espera ardiente, juntos, sentados sonrientes. Una noche blanca, tan blanca como la ilusión de un niño mirando un juguete nuevo tras un cristal empañado. Y esta voz en mi garganta es la plegaria que canta. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dios bendiga los océanos. Dios bendiga los caminos por doquier. Ya se escuchan las risas. El joven suspira y sueña. Y el abuelo al toser va añorando cosas viejas sin pensar que ya está cerca la llegada al gran final. Pero ¿qué importa si el fruto ya ha retoñado entre hijos y entre nietos? En ramas verdes y nuevas. Esta no es como otras noches. En esta estamos unidos, mirando en el cielo la estrella que ya hace muchos siglos nos trajera el primer niño. Esta noche, amigos, es de luceros y fuego. Es de sonrisas y amor. Es de recuerdos y anhelos. Por eso, estamos unidos, buscando siempre al Creador. Qué bonito, ¿eh? El poema de la Navidad. Qué bonito. Cosas muy, muy... Es muy grata. Siempre la Navidad. ¿Qué le dicen? ¿La está felicitando, Cristina? Es un mensaje en el 358-6100. Rapidito, ¿por qué nos vamos? Buenos días. Sí, ¿para dónde va el mensaje?